tienes ojeras esta tarde? ¿Dónde estuviste, ay amor, de madrugada? Cuando busqué tu palidez cobarde en la nieve del sol de mi almohada. Azul de vena, o mapa te condena al látigo de miel de mi castigo. ¿Y por qué me causaste tanta pena? Si sabes, ay amor, tú bien lo sabes, que soy tu amiga, tu amiga, tu amiga, tu amiga. Mojarme los labios con agua bendita. Para borrar los besos que un día me dieran tu boca maldita. Voy a quemarme los ojos con un hierro candente. Prefiero estar ciega que volver a verte. Borrarme los labios con agua bendita. Para borrar los besos que un día me diera tu boca maldita. Voy a quemarme los ojos con un hierro candente.